por el que nadie amó, darse por el abandonado, que espera ver amanecer. Prestar oído a su clamor, amar como un enamorado, aquel que nadie quiere ver. Y está dándonos su fuerza, que va sembrando libertad. Gritar que el odio no ha vencido y la esperanza no está muerta. Y Dios invita a caminar. Andar caminos aún no andados, saltar abismos y fronteras, ir donde nadie quiere ir, darle la mano al que está solo y que ya todo lo ha perdido, darle la fuerza de vivir.